Esto es Sobredosis Musical, un miércoles más, el último miércoles antes de la tumba abierta. Tres días falta, ya estamos nerviosetes, con las tripas. Sí. Hoy estamos con Bajo Presión presentándonos un nuevo trabajo desde Basauri. Y nada, por ello, ¿no? Vamos a por ello. ¡Sobredosis! Bueno, y otro miércoles, sábado, miércoles. Opa, ahí. Buenas tardes enlatadas. Tardes enlatadas, mañana, enlatadas. ¿No? ¿Qué? ¿Qué tal? Desayuno de los campeones aquí. Eso es. A tres días de tumba abierta. Siete, ¿no? Siete. Bueno, pero tres, sí. Sí, tenemos el festival sábado, por fin, que ya tenemos ganas ahí hasta de quitárnoslo. Estuvimos el otro día con las bandas y la verdad es que sí, porque mucha motivada. Vinieron además a vernos la semana pasada los Yellow Big Machine. Es verdad. Que tocan también este sábado. Mm. Y eso, estamos con unas ganas que estamos todo el día dándole vueltas a lo de la tumba abierta al final. A ver si lo que dices, lo que nos lo quitamos, lo disfrutamos como el año pasado, ¿no? Sí. Y lo petamos. Porque las bandas, desde luego, tienen todas las ganas del mundo. Sí, sí, nosotros en la reunión del otro día que solemos hacer, ya sabéis que nos enmarronamos una vez al año, pero nos enmarronamos hasta el hombro, ¿no? Una y no más. Y entonces pues estuvimos hablando de backline y tal, y horarios, y... Uh-huh. Y nada, y muy bien, muy, muy, muy, muy motivados. Horario que secreto, como siempre y como todos los años. Aquí el que quiera verlo, que venga desde el principio. Eso es. No hay ni orden ni hostias. Trae, Iñaki, te saco unos discos aquí. Venga, dale. He traído. Y nada, ¿qué? El de Yellow Big Machine, ¿no? Que nos trajeron disco es. Nuevo, el que nos estuvieron presentando aquí. ¿Cómo es? Here's Come de Big Fan. Fan. Eso es. Que en inglés tenemos La gran risa, ¿no? La gran diversión. También y, amarillo ahí, como siempre. Eso es lo que decimos, como estuvimos hablando con ellos, súper súper bonito todo, como se lo curran, ¿no? La foto está todo amarillo, todo... Pues eso, todo lo que no es música de disco, ¿no? Todo muy cuidado, videoclips, aplicaciones eso de móvil, en portadas... Os recomendamos que os lo miréis, porque se... A mí lo que más me mola es el videoclip que hicieron a raíz del videojuego, ¿no? Uh-huh. La chica que les lleva eso, la imagen y... Curruscu, ¿no? Curruscu, no, eso es. Que, por cierto, hay un Curruscu oculto en la portada. En la portada, sí, ¿verdad? Hay uno pequeñito. Pues esa chica les... Como no les dijo lo que... Pues que querían hacer el ¿cómo es? El mejor videoclip de la historia, claro, y tal. Y entonces, pues no veían que lo pudiesen hacer para el lanzamiento del disco. Entonces la chica se le ocurrió algo, ¿no? Y les hizo la... Uh-huh. El falso videoclip tampoco, ¿no? Eso, la aplicación, sí, de la móvil. La aplicación, claro, de móvil. Entonces les llama a los tíos y los tíos están en local y vamos a hacer tal una promo, pero ¿qué? Y les cita 15 minutos, con 15 eso minutos de diferencia a cada uno de la banda, ¿no? Eso es, y los tíos no saben lo que va a ser. Entonces se les ve ahí como subtitulado en plan, pues un cartel, no sé qué, un vídeo. Con la cámara delante, siéntate, sí, en el taburete. Y al final les dan el móvil, ¿no? Y... ¡Wow! Una aplicación. Se ponen a jugar todos. Y al final no ensayan ni Dios ahí. Y claro, y luego ya la pelea en plan, venga, vamos a ensayar, no sé qué. No, ahí viciándose al videojuego. Y era un videojuego así súper sencillo, que si te lo pasabas X veces, pues te regalaban el... Te desbloqueaban el single. Eso es, te desbloqueaban el single. Es la hostia, que tengas que currártelo para escucharles, ¿ya? Y luego al que se hizo el récord le regalaron el vinilo y toda la movida, que era un chaval de 15 años que tienen ahí la foto... Que como decía uno de estos, el batería, ¿no? Que se estaba todo ludado. Le decían, pero que da igual, que tú ya vas a tener el disco. Que no hace falta que te lo pases y tal. A ver si pongo aquí en internet, que me han salido 200 ventanas. Muy bien. Porque el disco... Tenemos la caja, pero no el disco. Bueno, la caja también es muy bonita. Siempre se curran unas... Y nada, nos dijeron lo del videoclip, que andaban... O sea, que no sabían si decirlo o no, pero que están con... Que lo van a hacer, el mejor videoclip del mundo, de la historia. De la historia, o sea, no tienen duda y a por ello van. La verdad es que se curran los vídeos de la polla. También vimos el que les hicieron a los Fire Deal. Eso es, que estuvimos revisándolo el otro día. Reflejos y no sé qué. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno, sí. Nada, la Irola estamos ahí sin red, parece, Iñi. Vamos a tener que escuchar otra cosa. Me dice de problema al cargar esta página. Pues escucharemos el primer disco de la Yellow. Venga. Que la verdad es que nos dijeron que... Que hace ya mucho tiempo de él. Que están un poco hasta las narices ya de tocarlo y tal. Que dijeron 5 o 6 años, ¿no? Que lo grabaron, ¿no? Sí. A mí es algo que le pasa mucho que le pasa a muchas bandas, ¿no? Lo de rayarse del material anterior. Pero yo creo que también es un... Es una virtud, en plan, saber renovar el material y los temas antiguos tocarlos mejor o no sé. Pero y también puede ser, ¿no? Cuando sacas algo nuevo, al principio como que rehusas mucho de lo que tienes. Sí, pero en cuanto supuesto. Empiezas a quemar esto que tienes nuevo y empiezan a saber qué... O sea, eso es estrenar la moto, Iñi. Es estrenar claro, la moto. Claro, efectivamente. Ahora es quemar lo que tienes, claro. Enseñar lo que tienes y luego ya vendrá el tiempo de jugar con los discos, con los temas. Pues nada, a ver qué nos tienen preparado para el día 17 la gente de la máquina amarilla grande, enorme. Están con todas las ganas del mundo, ¿eh? Eso es. Escuchamos Polar Bear. No, por ello... You see all the light. good. Writes me home, whistling between your legs, broom headlines in my lips. Stay on the couch. Let us stay on the couch. Let us stay on the couch. The fucking wolf is going far, and I just sit up on her back. Please wait for me on the next square. I won't complain if you're not there. Polar bear, polar bear, polar bear, polar bear, polar bear. Let us stay on the couch. Let us stay on the couch. Let us stay on the couch. Let us stay on the couch. Pues nada, la Yellow Big Machine con ese primer disco. Que... con un tema que casi no tienen escuchado. Que les mola mucho. Bueno, el Iñi y yo ya sabéis que somos muy baguetes y a veces os preparamos así monográficos de, yo qué sé, de... A veces. De cosas en las que nos queremos listos y... ¿No? Pero solo a veces, ¿eh? Sí, yo sí, sin hacer mucho esfuerzo. Antes hacíamos el ska, no sé qué, hacíamos un estudio aquí. Pero se nos acabaron los temas. Wikipedia, corta pega. Pero nada, hoy, pues eso, aprovechando que tenemos la fiesta este sábado, ¿no? Vamos a hacer un monográfico publicitario promocional, ¿no? Como un publireportaje. Eso es, ¿no? Sobre A Tumba Abierta, 17 de mayo, Gaztelu Erandio, ¿no? Eso es. Taca, taca, taca. Empezaremos a las 7 de la tarde y irán todos los grupos a uh-huh. machete. O sea, uh-huh. no, si no te quieres perder nada, ya puedes estar pronto, porque vamos... No va a haber tiempo. Además, bueno, el que haya venido ya a las otras a Tumba Abierta, a los otros festis, ya sabe, ¿no? Que nosotros, al final, lo que pretendemos no solo es el conci, sino que es la tarde entera allí de, pues eso, de colegueo, de abracitos y mimitos y mirarnos y pasarlo bien todo el día. O sea, ahí que y darlo... No, pero eso, que no es solo... O sea, eso, siete bandas, bien de tiempo, toda la tarde, toda la noche. Tenemos a los Yellow... Que son uno de los platos fuertes, pero joder, otros que acaban de sacar el disco y que van a estar dándolo todo. Son el trío de Arrigo. Por excelencia, Arrigo Sounds. Los Boogie Riders. Los Boogie Riders que acaban de sacar el disco. Uh-huh. El primer disco largo. Uh-huh. Y que vienen con muchas ganas también, es que no me canso de decirlo, pero es que siempre que la primera vez que tocaron ahí, cuando eran Chumulus en la Rainbow, joder, y tal. Joder, descuadraron a todo el mundo, nadie se lo esperaba, llegaron allí con sus guitarras, mirando un poco así al suelo, y acabó de rodillas con la guitarra atrás de la cabeza, la peña con la mandíbula en el suelo, flipando diciendo, pero ¿quién es esta peña? ¿No? ¿Cómo le saca aquí y la están liando parda? Sí, sí. Y bueno, desde ese día llevan diciéndonos, joder, que tienen unas ganas de repetir de la hostia, ahora con la nueva formación y promete. Promete. ¿Qué nueva formación? Bueno, con Boogie Riders, ya no con Chumulus. Ah, bueno, sí. A eso me refiero, sí. Sí, sí. Pero bueno, siguen siendo los tres sí, de sí, siempre. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, Jorge ha dejado de tocar con los Highlights. Uh-huh. Que bueno, ahora han pillado un bajista que canta que da gusto, ¿no? También, no sé cómo se llama este hombre. Tocaba en un tributo de AC/DC y toda la movida. Toca que da gusto. Mejor en los Highlights, ¿verdad? Los tributos estos. Y es un poco de... Ya, un tributo de los Who ya te hiciste tú en su día, ¿no? Bueno, pero de vacileo. Bueno, escuchamos a Boogie Riders, que les tenemos este sábado allá. Vamos a por ello. Cold Long Day, de su nuevo disco. Temazo. 12 temas, han sacado. Discazo. Walking across dreams. Pues eso, es boogie, ahí. Sí, como les dicen, Aurum Powered Blues. Sí, que sí. Se querían ir allá con los cacas blancas ahí en una de estas noches. Ahí las tenemos. En una de estas noches locas, los cacas blancas. Oye, hay que ir a la fábrica de Aurum, que está en... a dar un concierto en la fábrica de Aurum. Está en Valencia, tal, montamos la furgo, no sé qué. Y estos como tienen el logo, han sacado pegatas y todo. Uh-huh. Con el sello de Aurum ahí, que son clientes fieles. Sí. ¿Qué más cosas vamos a tener, Iñi? Pues los educados, por ejemplo, ¿no? También van a estar dándolo todo en la fiesta. Uh-huh. Con, pues eso, con su repertorio... Pues como eso, como el que dieron, con el que ganaron el concurso... El Villa. El Villa de Bilbao. Y, bueno, no, ganaron. ¿O ganaron el Villa entero? No, fue un premio loco, ¿no? Eso, final, mejor banda Nobel, ¿no? Una de estas premios que dan. Y madurando el directo están, ¿no? Un poco, es un poco, educados andan ahí un sube y baja, ¿no? Están en el sentido la verdad de que, bueno. Sí, el otro día estuvimos con ellos y bueno, que estaban ahí preparando temas nuevos, que estaban bastante... Pues también lo que le pasa a todo el mundo cuando empieza, que los temas, los seis temas que han sacado... Claro, es normal. Y es bueno, además, porque eso... Y yo creo que también vienen con mogollón de ganas. Ayer, desde luego, bueno, ayer, el sábado, desde luego, eso, tenían cositas nuevas que demostrar, quieren... Joder, están, van ahí todos los fines de jam, en su local, que montan unas jams allí de... Que no quieren quedarse, vamos, en el premio este, ¿no? Y que quieren seguir para adelante, pues eso, dando guerra. Y además estos son muy de quemar guitarras, de tirarse al suelo, son muy jóvenes y... Y entonces, pues no sé. Yo la verdad es que el Villa, yo creo que lo que les hizo ganar fue eso. La presencia, que, sí. Que se pusieron a liarla y tal. Y sí, que es una banda con mucha presencia. Joder, pues el Michael, ¿no? Que con la guitarra no para. Es muy, muy frustrante, ahí, con una edad en electro súper guapa, además, que tiene el tío. Este, ¿cómo se llama el que toca el bajo? Tom, pues más de lo mismo. Que dice, no, los bajistas son unos osos. No, este pollo no. Tajar el bajo, salta, pues liado, lo que sea, sí. Así que bueno. Pues nada, escuchamos, yo qué sé, ¿qué quieres escuchar? A ti te gustaba la de Mexicana, ¿no? ¿La tienes por ahí? Sí, pero venga, voy a buscarla. No te acaba de convencer. Hay que buscar. Está en el YouTube, tío. Y esto, como veías, es que somos un poco... ¿Cómo dijiste el otro día que me gustó mucho la tele del mundo? Es la tele del mundo, tío, el YouTube. Me sorprendió, ¿eh? La tele global, colega. Joder. Es la tele... La tele democrática, tío, la tele como... Bueno, ¿cómo que no, tío? Bueno. Se ve lo que... Bueno, ya, ahí anuncios también y movidas. Sí, ¿no? Un poco privatizada ya está. Ya. En cierto modo. Ya. Y si no les gusta lo que subes, te lo quitan, ¿eh? Ya, eso también es verdad. Tampoco... Sí. Pues no sé, yo... A ver, la verdad es que tener el poder de subir lo que lo vea todo el mundo 100%, o sea, a mí no me hace falta que... No, sí, desde luego. Y por ejemplo, Yellow Big Machine nos decían el otro día, ¿no? Que eso hay que explotarlo porque es una herramienta que tienes al alcance de la mano que... Que igual con el disco solo, que lo vendes en los directos, pues sí llegas, pero de esta manera pues puedes hacer promos, puedes enseñar directos, puedes... Y lo de que les pasó a estos, que subieron lo del ¿cómo es? El Parsito. El Parsito del Norte. Que ya no existe en Internet. Ya no está en Internet porque tuvieron una movida de puta madre con la peña de YouTube. Bueno, siempre los derechos, ¿no? Derechos de imagen de fondo, que no son tuyas y no sé qué Pero, joder, lo que nos decían también, que menuda rabia, una cosa es que tengas 100 reproducciones y otra cosa es que tengas 100.000. Claro, pero... Y te da rabia, tío, me van a quitar el vídeo, ¿no? No sé. Pero bueno, siempre hay trampas que se pueden hacer, ¿eh? O sea, al final YouTube está ahí, pero... Al final si era no por un YouTube... puto logo de la BBK, ¿sabes? Eso le pones una pegata o algo, yo qué sé. Pero si no, sé. No es YouTube, tiras de Vimeo y si no, tiras de... ¿Cómo es? Las otras 1000 páginas de vídeos que hay. Que bueno, echa la ley, echa la trampa. Bueno, pues venga, subir vuestros vídeos a YouTube que mola. YouTube mola. Educados, que tendremos en la fiesta del sábado. Y completamos la formación con los Mapaches. Que es una banda... De Mapaches no puedes encontrar información como puedes encontrar Educados, de Yellow Big Machine. No hacen no. Ese tipo de promoción, que es lo que hablábamos. Son más una banda, ¿verdad?, de pie de calle. De, sí, ahí de juntarse en la calle y de tocar. Amplificadores con baterías de coche y guitarras acústicas con cajón flamenco y rumbeo. Son gente que está en... Yo qué sé, pues gente de Dead Broncos, gente de... De otras, no sé, de otras formaciones que se juntan ahí y hacen, pues eso, clásicos. Nosotros, o sea, pueden ser 5, pueden ser 9, pueden ser 3. O sea, sí. Y nada, ya nos han dicho que están animados para hacer de todo en cualquier momento, o sea que igual hasta después de la fiesta se vuelven a poner a tocar ahí. O igual volvemos a Bilbao andando detrás de ellos mientras tocan. en alegre bilbirilqueta. Eso, es algo así, porque desde luego... Luego tenemos también a Skean Cristo, que bueno, este año están en el Festival del Banco, acaban de grabar el disco nuevo. Y están muy on fire. Que se apagó el banco también. Muy on fire. Sí. La verdad es que ayer vinieron y estaban súper motivados ahí, súper con ganas, que traen amplis, no sé qué, de todo. Estaba guay porque les daba igual todo, solo sabían que la iban a liar. Sí. Les daba igual a qué hora tocar, con qué equipo tocar. Sí, yo la voy a liar. Por otros terceros y tal. Me da igual. Sí, da igual, primeros, últimos. Que sí, la voy a liar igual. Y ampli, que me da igual, que yo la voy a liar igual. Sí, muy majetes, vienen desde, desde Arratia. Y un buen rock and roll que traen, eso es, debajo del brazo. Y para terminar, no sé si ya he hecho todo el recuento. Creo que sí. Ah, no, nos faltan Viva Bazoca. Eso es, que... Luego os pondremos un temilla, que tenemos ahí el... Qué bueno que ya les conocéis de sobra, porque hemos pinchado Viva Bazoca aquí mucho. Eso, nuestra cuña es de Viva Bazoca, sí, aquí en La Irola, que eso, que han estado por aquí y... Voy a poner la cuñita del festi, que ya salen los Viva Bazoca. Ahí, en la que tienes la voz así, ¿eh? La voz nasal. Educados, Yellow Beer Machine, Boogie Riders, B-Flat, Mapaches, Viva Bazoca, Esquean Cristo y DJs. Sábado 17 de mayo en Calesur de Erandio. A tumba abierta. Por y para La Irola Irratia, 107.5. Pues eso, un dúo de que les he puesto voz ahora, seguro que les ha jodido un huevo. Seguro. Porque eso, guitarra, batería, tica, tica, traya, traya. Canciones de menos de 2 minutos y metralleta. Eso es, metralleta. Eso es, cañita. Y pues ya sí que son los últimos que me faltan, B-Flat, pero tocando esta vez Joy Division. Sí, porque B-Flat ya tocaron en un festival de estos nuestros y les dijimos que no podían repetir. Entonces se plantearon la opción esta de hacer a Joy Division en un formato, pues eso. Que ya lo habían hecho. Que lo hicieron un par de veces, nos comentaron cuando estuvieron por aquí, pero que quieren darle... liarla. De hecho, cuando estuvieron aquí tocaron un acústico de Joy Division. Un temilla de Joy Division. Bueno, sí, igual ya es la hostia. Pero... Y bueno, yo os lo recomiendo un huevo, porque yo creo que el guitarrista de B-Flat es que yo conozca de los mayores fans de Joy Division. Sí, sí. O sea, le gusta, yo qué sé, es un de los tíos que cuando escuchábamos nosotros Cortato y Escorbuto y tal, él escuchaba Cortato y Escorbuto y tal, y Joy Division, y los Dead Kennedys y la movida, ¿sabes? Pues, además, es una banda que con mucha personalidad, ¿no? Con el teclado, con eso, con el box y la guitarra. Se tira por el suelo y la movida, y hace como que le da el ataque y tal. Vamos a poner de su último disco, Noches de Winston y MG. Del Tigre, ¿no? Que se llama. El Tigre. Y epa. Noches de Winston y MG. Calles desiertas, el frío hiela tus pies. Suena Bowie en la jukebox. Viejos amigos charlan sobre James Bond. Noches de Winston y MG. La luz te ciega. están? Los B-Flat, que eso, que estarán el sábado y bueno, no tocando esto, sino J-Division. Uh-huh. Y estamos ya con gente de Bajo Pre. ¡Aupa! ¡Ahí, a Rachel León! ¡Eso es! Opa. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué andamos? ¡Eso es! ¡Un día! Que vinisteis hace ya, ¿qué será? ¿Un año o así? Más, o... ¿no? Más. Yo creo que más. Sí. Trajimos la otra vez el Music vs. Money. Eso es. Pero ya llevabais un tiempo con él cuando lo trajisteis. No sé yo cuándo. Un año sí, un año seguro. Fácil. ¿No? Ah, fue el rollo que íbamos a preparar una canción para un recopy que al final es verdad. ¿No salió o qué? Todavía no sé. Está en ello, Mar. La cosa es que era un recopy de un vinilo que estaba haciendo Mar. Y iban a hacer el tamaño pequeño de vinilo, pero no les entró. Entonces se lanzaron al grande y todavía hay grupos por ahí que no le han acabado de mandar todo. Qué clásico, cuando te metes al recopy. Cagüen. Eso es. Pues, y nos venís con Ibai, integrante nuevo, bueno, viejo amigo de la banda, pero también integrante nuevo, ¿no? Ahí está. Eso es. Hola, guitar. Hola, Ibai. Y contarnos cómo. ¿Qué desarrollo ha habido desde entonces? Porque habéis dejado de tocar, ¿no? Bueno, os metisteis ahí un poco encerrados. Sí, sí, más o menos en junio así del año pasado dimos el último concierto ahí en Trespaderne. Y anunciamos ya que era, volvéis, ¿no? Que era el último, hace casi un año. Y desde entonces pues nos hemos centrado en que Ibai, en meter a Iván en el grupo y hacer todos los temas nuevos. Que aunque algunos ya habíamos empezado con ellos, pero... Había que volverlos a hacer cambiando la guitarra y todo. Y luego ya... empezamos a grabar en enero. Sí. En enero nos metimos en el estudio y creas que no, al final, entre último reto que es historias, pues hasta ahora que lo hemos mandado a fábrica hace una semanita. O sea, que ha sido en plan queriendo, vamos. O sea, sí. Ahora el plan es este, hay que dejar de tocar porque hay que concentrarse, ¿no? Ha sido jodido porque ya sabes, canciones nuevas, nueva voz, nueva guitar, hacer la tuya, cantarla a gusto, no sé qué... Yeah. Sí, al final lleva mucho más tiempo de lo que parece. Yeah. ¿Y los temas qué tal? De producción nunca habéis tenido problema, ¿no? O sea, siempre habéis sacado mogollón y... ¿no? De temas. Sí, pues la verdad que algunos fueron saliendo, otros que entre morralla que teníamos por ahí juntando tal cual, empezar a darle cuerpo, salían nuevas. Corta pega. Y esta vez ha salido, pues igual hay veces que salen más rápido las letras, esta vez ha salido bastante rápido la parte de la música y pues prestamos mucha atención en la música y así, en cuadrarlo todo guay. Y luego, hostia, para empezar a escribir las letras como que estábamos oxidados, nos costó un poco, pero luego... A veces cuesta, ¿verdad? Sí. Las letras... A mí me pasa mucho de hacer una letra al nivel de la música también, claro. ¿No? Que no sea solo una letra que te motiva, sino que tenga algo que ver con la música y que esté sobre todo al nivel, no sé. Y que una buena letra al final, hostia, hace falta, ¿no? Lo hablábamos antes de accidente, ¿no? Que puede ser un grupo que te puede gustar más o menos, pero una buena letra también te engancha. Como hagas una... No puedes un na-na-na-na-na y ya toma por vientos. Como todo. Y un buen estribillo se queda pegado. Eso es, para siempre. Y, o sea, entonces es un poquito salto más porque del primero al Music vs. Money ya veíamos... Evolución. Una evolución de la polla, ¿no? Sí. Las guitarras dobladas, no sé qué, nada. El objetivo siempre ha sido ir aprendiendo y lo aprendido ponerlo en la práctica. Siempre hemos sido bastante optimistas ahí de intentar ahí exprimir nuestra técnica al máximo, aunque todavía igual en la ejecución no la planchábamos, ¿sabes? Pero poco a poco meterte en camisas de 11 varas y pa'lant. Dando un poco más cada vez. Y bueno, que tampoco nos lo soltéis todo, pero joder, a ver, ¿qué podemos ver en este disco nuevo así diferente que no hayáis hecho antes? Bueno, empezando por lo físico, vas ahí en Digipack. Qué bonito, ¿no? En cajita. Sí, sí, sí. Alguna sorpresilla más por dentro, pero ya nos vamos a... Están cuidando el diseñito, ¿no? Sí, cuidando todo. Hemos puesto toda nuestra intención ahí. ¿Qué tal, Chori? O... Porque erais muy coleguis de Chori. Ahí. Hasta el final. Sí, sí. Hombre. Pues que igual escuchamos algo ahí. ¿Con qué abrimos, pues? Que empezamos, ponemos igual nuestra lucha 3, que es continuar la saga. El primer disco tiene nuestra lucha 1, el segundo 2, este toca la tercera y ya va un poco del tema de Cucucha y todo eso. Nuestra lucha 3, Cucucha 3. Joder, bueno, vuestra lucha siempre ha sido esa, ¿no? Un poco la autogestión. Tío. Cuenta un poco en orden cronológico ahí, pues cómo se pudo vivir, pues desde mi punto de vista, un punto de vista de una persona pues que simpatizaba con el rollo de Cucu y así, de cómo te vas enterando desde, hostia, primera hora de la mañana, mensaje, marrón, es la hora... Menuda movida de día, Claro. Cago en la puta. De día... Tres días. Bueno, sí, historia, sí. Sí. Pues vamos a por ello entonces, ¿no? Venga, va, ahí, primicias ahí bajo está, presión. Exclusiva aquí. Total. Lucha, ¿no? Eso es, la tercera. Cago en 10. Ey, pues las baterías sobre todo, ¿no? Ya nos habéis dicho que en el gaste, ¿no? Como sí, siempre hay de tranquis. Sí. Los anteriores están... Ah, no, no, ¿dónde Ricard habíais ido? Es donde Ricard. Amigo. ¿Y cómo así ahora...? Bueno, Gorka y Ekain se están montando, ¿no? Hay un estudio suyo en el gaste y es el primer disco que se ha grabado y realmente lo único que queríamos algo que sonara mejor que el anterior todavía, queríamos mejorar, entonces hablamos con Lolo de Adrena y se vino ahí unos días a Basauri, estuvo durmiendo en casa de una amiga y tal y cual y ahí nos ha estado grabando. La verdad es que con él, de puta madre, es un tío de puta madre, nos lo hemos pasado genial, se nos ha pegado su jerga. Y muy bien con Lolo, la verdad. Mucho. Luego, como siempre, de vuestro bolsillo, yo me lo guiso, yo me lo como, que decimos nosotros, ¿no? Como todo en la York. De lo que sale de vender discos, camis y todo eso, pues al final para pagar la grabación y todo. Y ahora mismo creo que se acaba con vuestro sello, ¿no? Entre comillas. Que... Sí, hombre, no, va a salir también con DDT. Ah, ¿sí? Y luego también con Aspicultura y Silencio Tóxico. O sea, Tóxico Records. Ah, Tóxico Records, eso. Sí. El anterior ya llevabais también a Pero... Aspicultura y... Sí. Vamos, que de las 1000 y pico copias que vamos a hacer, pues 850 igual las sacamos nosotras, ¿no? De nuestro bolsillo, pues con eso, con lo que sacamos de tal. Ahora mismo nos quedan creo que 90 pavos en la cuenta, o sea que ya hemos liquidado todo. ¿Y cómo veis ese asunto? Porque, por ejemplo, Accidente, que la verdad es que estamos hablando un huevo. Sacaron la primera 2000 copias y las regalaron, la segunda también. Luego ya les pillaron sellos y les sacaron las movidas. ¿Cómo la gente ya compra discos? Eso es. ¿Cómo movéis el material vosotros? Pues o es importante también que te compren un disco, no sé, ¿no? Es un poco la Nosotros pregunta. En principio lo pondremos a 5 pavos, que un digipack ahí con 12 cortes y un buen diseño gráfico y todo eso. Lo merece, 5 pavos estirados. Y luego también haremos, estamos ya con las camis nuevas y haremos packs de ahorro de estos. Ah. Y luego cuando hagamos algún concierto que queramos ponerlo con la entrada o así, pues ya haremos también ofertas especiales. De puta madre. En directo al final es donde vendes discos también, ¿no? Donde... Sí, sí, sí, mucha peña nos dice que o sea, es para que voy a llevar el disco a Snack, ¿sabes? O sea, jodas. O sea. Yo creo que como más hemos vendido discos es poniéndolo, yo qué sé, la entrada a 3 pavos y por 2 euros más con disco o cosas de esas. Es como más a... Y además vosotros sois frikis, os gusta ahí la cajita con el libreto, ¿no? Creo que sí, tío. El rollo, ¿no? Lo dibujo. Lo montáis vosotros también, ¿no? Sí, claro, todo. A Mapel, bueno. Chana también de Photoshop y a mí me gusta y también me gusta dibujar. Me gusta también cómo le mete el chori y así, pues sí, tenemos ahí. El equipo más que suficiente, ¿no? Pues sí, claro. Para meter al ahí final, una... todo lo hemos hecho nosotros y con nuestros amigos que Chana del tema. Las fotos está... nos las sacó el Ibai y eso, el disco Lolo, la portada del chori, pues eso, toda gente del entorno. Y Palan, ¿no? Palantich. Y eso sí, el año pasado ibais ahí un poco playeros, esta vez que... Onda patinetera, hemos visto por ahí en los estos de... Sí, sí. Bastante potente, más rápido. Porque el disco se llama... El Carrequín, ¿no? Y la gira, el Carrequín a la Isle vais a hacer. Que bueno, supone, empezamos hoy, estamos ahí en el café. Claro, ¿no? Claro. Eso es. Bueno, luego hablaremos de eso, qué consiste en Ace y tal. ¿Ponemos otro temilla, niño, qué? Venga, ¿se os hace? ¿Qué podemos escuchar? Bueno, pon la que da nombre al disco, que así ya me marcha a gusto. Es un poco, además, declaración ahí de intenciones, ¿no? O sea, sí, un poco. El disco lo hemos sacado con lo que estábamos diciendo todo con nuestros amigos y pues que juntos podemos hacer todo esto. Claro. Adelante. Pues vamos a por ello. El Carrequín. Bajo pre. We'll be right back. hacen los RKL, los Rich Kids, ¿sabes? Pues ahí están los Bajo Presión, de los que tanto hemos hablado, ¿eh? Eso es. Al final les hemos puesto un montón. El disco anterior que tenemos, Bajo Presión, aquí ha sonado bien de bien. Es que siempre que hablamos de punk, yo creo que se ha convertido en indispensable. Sí, ¿no? O sea, mucha peña te dice al final, yo qué sé, si... ¿no? ¿Cómo mides si una banda está, ¿no? Pues, o por el éxito, o por no sé qué, ¿no? Pero si hay una banda que está ahí, ¿sabes? Los Bajo Pre llevan estando ahí desde que... ¿Cuánto tiempo? A ver, entonces, y vais haciendo el punk, ¿no? O sea, sobre 5 ya. 2005, eso, tocando. Ya ha llovido, vamos. Sí. Cuando Sobredosis empezó, Bajo Presión, ya había... O sea, ya han tocado, claro. Cuando empiezas a hablar de punk, pues hablas de punk en general. Uh-huh. Y cuando hablas de punk que tenemos hoy aquí... en nuestro alrededor, porque como veis un poco el asunto, el panorama, vosotros lo mamáis de cerca ahí en el Gaste, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco frustrante a veces, otras veces te llevas alegrías, la escena está un poco revuelta, ¿no? Hay veces que pillas con gente que hay un buen rollo que te cagas y otras veces que da asco, realmente. Como todo en esta vida al final, ¿no? O sea... Bueno, pero hay bandas, Ibai, a ver, alguna banda así que hayas visto últimamente que te haya molado o que digas, joder, ¿no? Que te dice, pues... Hoy sí, ¿sabes? O no. Lo melódico ahora mismo, Adrenalices está tirando. Adrenalices es lo más alto de técnica que hay ahora mismo. Y luego, ya, pues, el tema de nuestro entorno, sí que hay bastantes grupillos, pero eso es Strychnina tal de nuestra escena, sí que hay mucha vidilla. Pero hay como dos niveles. Los Blowfus también. Joder, los Blowfus es una pasada. Además, es otro grupo que también hace todo. Tiene un nivel de producción de la. Pero lo hacen todo ellos. Y tal, en casa. Sí, es ahí. Acaban de sacar un videoclip que hay que verlo. O sea, es joder, se lo han currado, sí, pero... Sí, sí, sí, sí, ¿y vosotros con los videoclips cómo andáis? ¿Qué tal os lleváis? También tenéis uno ahí de la vez pasada, que son de los 5 conciertos, ¿no? Hicimos primero uno de ACAP en el Gaste, muy, muy recién sacado el disco y tal, y no teníamos mucha idea. La verdad es que la cagamos un poco con los formatos de vídeo y todo eso. Al principio, luego sacamos el que nos hizo Dimitri, bueno, Sergei, el concierto 100, que era en directo, pero claro, es que las tomas eran lo justo, lo que había. Pero claro, era un directo y era en Charrasca. Y para cámaras, una cámara, de hecho. Una cámara, nada más, y tocamos tres veces las canciones, y con esas tres tomas se montó todo, y luego unas tomas del público, nada más. Entonces también quedó un poco, aparte de que la iluminación de Charrasca pues deja mucho que desear. Y luego de la grabación... Y ahora sí, eso. Tenemos bastante material y sacamos ahí un pequeño adelanto, ¿no? Sí, hemos visto por ahí. Hicimos ahí un pequeño vídeo y tenemos un proyecto de videoclip, pero bueno, a ver... Estáis dándole candela, vais ahí a fotear, ahí os vais a patinar juntos y tal, ahí... ¿Hay movida de banda o cómo? Porque muchas veces las bandas que aquí, joder, pues viene... Claro, te viene gente como Last Fire Deal, que viven juntos y tal... Claro. Ojo, te viene gente que no, nosotros nos vemos una vez al mes. En el ensayo, justo, nos mandamos por email las cosas, ¿no? Sí. Hombre, hasta el punto de vivir juntos todavía, ¿no? Nunca se sabe, pero. Todavía no, no, pero sí que somos de la cuadrilla, salimos muchas veces de fiesta juntos. Yo con Ander es mi primo, y llevamos toda la vida desde nanos juntos, tenemos la misma edad. Borja también le conozco desde que era un chaval. Gorka desde los primeros conciertos de Bajo Pre, que venía a vernos cuando no era batería. Yo le conocí por era ahí. Era fan antes de ser Bajo Pre. Y Ibai también más o menos desde la misma época, le conozco desde que... Sí. Porque Ibai tú también has tocado en otras bandas, ¿no? Yo tocaba antes en Trocolo. Habrás traído currículum a Bajo Pre, ¿no? Oye, chavales, que... ya me tenían fichado. En Trocolo, que ahí estuvo Bruno en una época. Bruno también estuvo, sí, Gorkita tocando la batería. Qué bueno. Borja cantando, sí, al final todos somos de la familia. Ahí un poco en Charrasca, entonces ya sabéis. Compartíamos local y todo en aquella época, justo. Pues por ahí ya sabéis que tenéis concis siempre, y si os queréis quejar de escena en Bilbo, pues os vais a Basauri. Que también hablamos mucho, igual que hablamos mucho de Bajo, pero les hemos puesto mucho de Charrasca, hablamos todo. Yo creo que todos los programas, todos los programas. Al final, eso es una señal buenísima. Sí, cuando hacemos agenda, los que programan son los que programan, bueno. Y es lo que hace falta, que haya movimiento, ¿no? Que haya... Pero al final la peña también te tira a la fiesta gratis en Askena, ¿sabes? Ya es lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco, ¿qué tal el público? ¿Qué tal el movimiento de gente? Es lo difícil, ¿no? La verdad es que ahora lo que se lleva más de moda es el pachangueo barato y tal, lo que está petando en todas las jaias y tal, y yo creo que se está comiendo un poco la escena de la música de verdad, lo currado, ¿no? Lo más elaborado, ¿no? El irse a siempre lo mismo fácil, unas trompetillas por ahí, un estribillo calimochero. El autotune, ¿no? Todo el rato. Y, joder, pero los últimos festivales en Charrasca han salido muy bien. Charrasca gente... es que, por ejemplo, en Charrasca tiramos más de grupos de hardcore, de grupos de punk. Pero también hay una... también hay algo de pachangueo, también ha habido algo de reggae este año con el Willy Wonka y todo eso. Hay variado, está bastante bien. Yo la verdad es que... yo creo que también veo una subida del hardcore a nivel como más mainstream. O sea, es que más gente escucha el hardcore. Sí, se está poniendo un poco de moda. Mm. Mainstream. Sí, no sé, pues por poner palabras. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Escuchamos otro tema? Igual escuchamos algo, es que han Cristo, que antes no hemos hablado de ellos y no hemos puesto nada. ¿Qué te parece? El disco es un poco traicionero, tiene remixes por ahí. Ya, bueno, pero que cuando estuvieron aquí pusimos Iguana, si no me equivoco, sí, ¿no? Colcuave, te diré, podemos poner, es un temazo. Venga, 1, 2, 3, 4, la 5, ¿no? La 5, para los que estéis en la fuego. Para los que tengáis coche que nos dice qué canción es, cómo pasa. Pues vamos a escuchar un poco de Es que han Cristo, ¿no? Eso es, que están el sábado 17. Para la tumba abierta. Eso es. A ver si nos deja la sandwichera. Puta puto chulo tú, badez badaken dubidetik, klase altuko parasitoak, etorri tira palaziotik. Edo zer ordaintzeko prest, atzaparretan dute mundua, erdi presioan erosten da, azpiko guztien bizimodua. Ia zagaria, diru uste lehiz, bentze kolko, ai, ai, ai, ai, ai. Segi golpeka, egin zulo bat, puta puto chulo tu, badez badaken dubidetik, klase altuko parasitoak, bajatu tira zeruetatik. Iruntzi dezagun behartzua, prole, frente, prole, azpiko guztien bizimodua, erdi presioan saltzen da. Come bueno, ¿eh? Qué guitarrita más ruidosa. Eso es, es que han Cristo, que estarán el sábado en la tumba. Promete el show. Ha llegado Borja también de Bajopre, que hoy estamos con a trozos. Se ha marchado Ander, ahora ha llegado Borja. Aquí como se pueda, opa. Ahí. Eso es, como se pueda. Pasa, chavalería. Pues nada, hemos estado hablando del disco nuevo que nos traéis hoy ahí bajo el brazo. Ya tenemos todo eso es. Sí, señor, cómo nos gustan, las primicias. Ya tenemos todo, casi todo hablado, que joder, que os habéis currado ahí libretillo, que ya veremos el digipack nuevo, camisetas que trae ahí el mape en primicia. Los diseños, desde luego, parece tan hostias, ¿no? En la portada. Están ahí, qué bien. Pues ya verás por dentro, hay más que hostias. Sí. Sí. Siempre cuidáis ahí la movida, eso mola, que eso, te gastes la pasta, pero luego agradezcas. Eso es un curro, todo el tema de los diseños, hacerlo tú mismo, te puedes volver muy loco, y cambios, recambios, y que no sé qué que meter. Y Mazinger Z, ¿no? Hombre, claro, Mazinger Z y Poppy Fresco. Y un Air China, el hombre lobo, bueno, hay de todo, chaval. También lo colgaréis en internet, ¿no? Como soléis hacer. Sí, más o menos cuando nos lleguen las copias de verdad. No sé si al momento que salga, al momento que dimos el primer concierto, tal, pero siempre lo hemos puesto gratis en internet. Es algo que hemos hecho siempre. No creemos que por no estar en internet o estar en internet o ponerlo tú se vendan más discos o se vendan menos. No, yo creo que es algo que no afecta y... Y al final el... ¿Y cómo veis la movida de internet? Porque al final también... Yo qué sé, vosotros habéis salido por ahí y tal, y es gracias a internet, o realmente no tiene que ver, es en plan de tocar y hay muchas bandas que nos vienen que conocen a gente eso a través de internet, ¿no? Pues hacemos hardcore, conocemos a gente que hace hardcore en Cataluña, decían, ¿no? Y gracias a eso se van a Cataluña a tocar o se van a donde sea. Sí que se conoce gente, pero también se conoce gente de otras maneras. Es una mezcla de ambas partes. Al final, bueno, pues las nuevas tecnologías ahí están y hacen que pueda viajar la música más lejos, pero también es cierto que, bueno, nosotros vamos a hacer 8 años tocando y también hemos dado un número ya considerable de conciertos. Y el boca a boca, el oído a oído, pues es también... Y estás con peña, ¿no? Compartes escenario con mucha peña, ¿no? Claro. Al final... Sí, quizá internet también distorsiona un poco esa realidad, ¿no? Lo que dices, o sea, lo que te puede hacer el nombre de 8 años de conciertos, en internet te lo haces en un mes y luego es como, peña, si esto no es lo que prometías, ¿no? Porque te lo has vendido por internet como muy guay también, y tal, muy... También está esa doble filo. Y tienes muchos amigos que le dan al me gusta y parece que eres la hostia, ¿no? Y distorsiona un poco, sí, ¿no? Sí, hay ese doble filo también, yo creo. Pero bueno, también está, o sea, hay veces que escuchas un grupo que no lo habrías escuchado jamás en tu vida por internet, ¿sabes? Si vienen a tocar por aquí y vas, y de lo contrario no habrías ido, no habrías conocido el grupo. Y seguramente igual hasta si vas les compras una cami, un CD, Sí, es lo que iba a comentar yo también, que al final cuando tienes el grupo delante es que es una experiencia completamente diferente y al final te compras el CD, quieres tener la letra, quieres ver a ver qué curros se han hecho por dentro, el diseño gráfico, un poco, saber un poco más de ese grupo y cuando vuelvan pues seguramente otra vez ir a verles, repetir. Eso es. Vosotros también habéis montado vuestras fechillas, ya hemos dicho que estamos ahí en primicia. Y luego, ¿qué tenéis para presentar esto? Hombre, después de casi un año sin tocar, había que presentar unas fechas, hay ya ganas, muchas ganas. Y creo que tenemos, empezamos fuera, en La Rioja, el Corera Rock, bueno, al lado de Logroño, un pueblo que es Corera. Ya tocamos en ese festi hace unos cuantos años. Hostia. Los festis de pueblo son la hostia, ¿verdad? Cuando la gente se entrega un montón, ¿no? Hostia, por ahí Logroño, La Rioja, tal, se está moviendo, ¿eh? Tocamos con Escontra, que están muy guay. Luego de ahí vamos a Jaias de Ibarreco, ¿no? ¡Opa, ahí! A la semana siguiente, clásico. Jaias de Ibarreco. ¿Cómo lo estuvisteis un año, no? Con los Estrignina, ¿eh? Es el buen festi, gratis, para ahí cerca, toda la peña que se anime. De puta madre. Después al día siguiente estamos en El Calero, en Basauri, en el Cuadrilla 1. Que se van a hacer ahí un montón de actividades ese día, pues nos invitaron a tocar con Crimen y Castigo. Opa, también son colegas Arrigo, de Gaste. Arrigo Sound. Después ya nos vamos a ¿dónde? Después de esto, a Jabo Hardcore Fest. Eso es el Gaste local de Deusto. El Gaste local de Deusto. O sea, que os lo vais a hacer todo. Tío. Vamos, que va. Ya te digo, por aquí vamos a dar la brasa, pero ¿no? En un mes. Por lo menos por aquí tiene oportunidad. A ver si empezamos luego a atar unas cuantas fechas más lejos, porque solo tenemos aquí. La Rioja y Burgos, de momento. Además, ahora es buena fecha para empezar a moverse, ¿no? Hombre, primavera y la sangre altera. Claro, y que también ha habido cambio en el directo, no solo en la grabación, porque ha entrado Ibai. Sí, va a cambiar todo. Al día incluso... te ha entrado ahí un poco, te han puesto petardo en el culo, ¿cómo? Bueno, realmente el petardo, pues... lo puse yo y nada, pues viendo las circunstancias que tenía y un poco, pues de horario un poco apretado, pues propuse un cambio, que no es que sea un cambio, sino, bueno, cambio, pero se suma una persona, nadie se va. Yeah. Y creíamos que... tocando, ¿no? Y componiendo... Y creíamos que con ese cambio, pues, podía la cosa ir también a mejor, porque al final te permite, un cantante solista, él solo con su voz, permite que las guitarras puedas elaborarlas de una manera diferente, y aparte y ganamos una voz, suyo, ¿no? Claro, eso tres también. Voces y las guitarras, sí, pues más cómodo de componer, y da más juego. Hemos oído unos coros ahí, cuidados, ya nos han dicho que ahora ensayito de coros y la hostia. Sí, es un ensayo ahí clandestino. Cero fumar, pues, antes algo de que no habíamos hecho y que es muy, muy práctico, la verdad. Y que además se podrá trasladar al acústico algún día, al directo acústico. Para eso aquí estos concis que estábamos anunciando, también todas las canciones viejas las estamos adaptando a la nueva formación, que cambiarán un poco, serán más bonitas. Te darán una vuelta de tuerca. Qué guay, o sea que también en el directo hemos tenido ahí un poco de cambio. Al final, sí, en un año no solo nos hemos dedicado a componer un nuevo disco, sino es que hay que introducir a la nueva persona, Ibai, y luego coger lo viejo y darle la vuelta. Estructurar todo y ponerlo más bonito. Eso es un curro. Eso está guay, ¿no? Sí, o sea, está guay. El no estancarte en lo que ya tienes en Sota Caballo Rey, sino... Además, sí, coger... Sigue teniendo vida, ¿no? Claro, y encima es que lo revives, digamos, porque le das un nuevo toque y parece la canción que le has hecho nuevo otra vez. Claro, sí. No te quemas. Una motivada. ¿Escuchamos algo para hacer un corito? Sí, yo del directo les iba a preguntar ya lo último, en plan, desde fuera, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Más técnico, más concentrado o más pues, lío, más baile, más...? La verdad que todavía no lo sabemos. Nuestro local es enano, no podemos ni bailar, no podemos imaginarnos un directo cómo va a ser. Yeah. Yo supongo que será bastante divertido de ver esa interacción de voces y... No sé, yo tengo ganas de vernos en directos. ¿No? Me gustaría, algún día me bajaré ahí. Doblarme, ¿no? Hombre, siempre hemos tenido unos directos ahí un poco animados. Y ahora con Borja suelto, que era el que más saludaba, pues a ver lo que se le ocurre hacer. Y en plan, ¿os lo vais a tomar más? O como siempre, es vía libre para cada uno. Porque ahí han venido bandas que tienen hasta régimen de... Claro, tú a partir de las 3 ya no bebes. Nah, yo creo que a tocar. A partir de ahora es que... Sí. Eso no va con nosotros. O sea, yo he visto a Borja botando desde el escenario. No estoy de acuerdo. Ahora cambia todo. Para poder hacer tres voces y que todo suene clavado, enclaquetado y que ni a nosotros nos dan los oídos, nos hemos puesto una autoexigencia bonita. A tope. Y además nos rayamos mogollón en los ensayos. Buah, si las voces no suenan ahí perfectas, vamos, que lo tenemos trabajado, machacado, cada frase, cada deje de frase, todo. Está muy estudiado y al final, si dedicas mucho tiempo a preparar algo, quieres luego que salga bien en directo. Por lo tanto, nos lo tomaremos en serio. Esta no habrá potas desde el escenario. Tienen su rollo también, ¿eh? Y otros efectos. Me encanta. Bueno, ¿qué escuchamos? Vamos a escuchar la de Ilaucha Gaella, que es la que se adelantó, con Fernando Sapo, de Estricalla, con Sendoa, un colega nuestro también, haciendo un poco de rapero. De rapero, Puta madre. Ya. Bueno, pues es que, en el anterior tienes Sky y cosas, y en este... Sí. En este hay dos cosillas nuevas también. Siempre hay alguna sorpresa. Dejándose querer. Hay más sorpresas por ahí. Ilaucha Gaella, de Bajo Presión. Dale caña ahí. Ya va. We'll be right back. Tuputum. Ahí. Ahí está, qué buenos. Con la peña de Estricalla, ¿no? Y... Y Sendoa. Y Sendoa, ahí. Sí, sí. Le dijimos pa que nos hiciera la colabo el día que tocaron en Charrasca, pero justo un problema de comunicación y al final el tío se vino un día solo él para hacer la colabo. Muy, un tío muy... Detallazo, ¿no? Sí. Se recorre bien de kilómetros y encima vino entregadísimo. Decía que le había molado un montón el tema. Y nada. Además, sí, siempre que le vemos por ahí en concierto nos pregunta por el disco y tal. O sea, qué bueno. La verdad es que un crack. Sí, a gusto, ¿verdad? Cuando tío, hay atento, sí. Interacción ahí entre peña. Sí, porque, joder, al final también además vistes el disco un poco, ¿no? De que no sea tampoco solo tuyo, ¿no? Que la peña igual lo... No sé. Cómo... Al final el título, el Carrequín, sí. No solo nosotros, sino también con sí. Los colegas y, y más gente, claro que sí, cercana. Eso es. Entonces, estaréis luego vais a Despaderna otra vez, ¿no? Sí, es que nos hemos quedado en el Jao Hardcore, después creo que queda otra fecha en Basauri, en Fiestas de Basose, que son unas fiestas pequeñitas, pero bueno. Y luego la última fecha que tenemos atada es el Tres Parrock, que volvemos al Tres Parrock, ya tocamos en la primera edición. Y tocamos en esta, que es la primera. Y este año con tocha. He visto ahí con Camis y la Polla, sí, Boy, sí, he visto ¿quiénes estáis? El batería es de Tres Paderne. Ah, amigo, el algo, Boquita. Vale. Sí, no, por toda la zona de las merindades y pues, hemos ido muchas veces, nos llevamos muy bien con la peña, a los Baitus, conocemos a todas. Al Baitu Rock, además hay cuernos. Sí, sí, todo ahí va a ser de furgonetero, cabrón. Ah, era furgonetero. Hay un rollo muy guapo, sí. Hay muy buena ambiente, nos lo pasamos muy bien cada vez que vamos por allí. Sí, es poco pretencioso, ¿no? Es eso, es pasarlo bien, que es, quizá aquí eso, vas al festival del banco y es súper pretencioso y todo tiene que ser como súper cool y súper guay, o vas a la esquina o vas a no sé dónde. Pero cuando sales a estas zonas y tal, y dices, tío, aquí venimos, a pasarlo bien, ¿no? Y a compartir y a... Eso es. Que es lo guay. Y a darle calor a la movida. Joder, yo la verdad es que los últimos conciertos que os he visto en plan así fueron muy diferentes. En el ICA... Que flipé. Claro, muy especial. Sale la sonrisilla. Como un muro de sonido, ¿sabes? Y la peña blanca como, ¡ah, tío! Estamos en el Lica Ateneo aquí, ¿sabes? Como, ¿cuál era la media de edad del público en ese? Había mucho 40, pero había joven también. Había también. Porque estaba, era la presentación del libro de... Los 40 son los nuevos 20, joder. No, hombre, la verdad es que no, bajo presión no pegábamos del todo ahí. Pero bueno, era la presentación del libro de Chori, había que tocar sí o sí. Y además tuvimos que bajar todo el material y todo. Que sí, pegábamos, hombre. Pero... Claro que sí, eso es lo que digo, que al final descircunstancializar, ¿no? Claro que sí. Que mola. La verdad fue un puntazo. Pues sí, justo hombre. Sale el libro del Chori, nos llama, un detallazo, fuimos encantados. Vosotros que sois mega fans, además, ¿no? Y en el libro encima nos dedica, hay dos páginas con el primero y el segundo disco. Y evidentemente pues nos lo firmó también gustosamente. Qué bueno. Y luego otra que os vi en Jaias de Basauri, en... Que bien dijo Borja que era vuestra plaza, ¿no? Ahí jugando... Ah, en la plaza de Borja. Era mi plaza. En casa. Donde he corrido toda la vida y he aprendido muchas cosas. Sabría ahí. Solo que faltaba dar el concierto. Sí, ¿no? Ahí tocar, faltaba. Que seguramente que ya habías tocado ahí alguna vez la guitarrilla alguna tarde, claro. ¿No? Sin ampli. ¿Y qué tal esas... Bueno, esas justo, experiencias de... Estás yendo de un palo de tocar ahí en el Icataneo para cuatro... Sí. A justo tocar en Fiestas de Basauri en el escenario grande con todo petado de gente. Pues, los palos completamente puestos. Yo la verdad es que me lo pasé como un enano aquel día. Pues eso, nos dejaron camerino, teníamos el llena de latas y a Borja le sacaron una de whisky. Tal, birras. Yo creo que hasta el final, cuando fuimos a sacar las cosas, vaciamos la nevera. Nos fuimos con todo por ahí a las chosnas, que todavía seguía concierto después, y bueno, yo me lo pasé como un enano aquel día. Normal, ¿no? Qué guay, tío. La verdad que esa fue una grandísima experiencia, yo lo guardaré siempre en la memoria, porque aparte de ser el barrio, pues estás con la gente en Fiestas de Basauri, con todo el pueblo delante, que no es algo muy dado allí, porque tenemos el Gasteche, pero está un poco apartado, y al final... pues el público que va allí tampoco es demasiado extenso. Y ahí teníamos la oportunidad de darnos a conocer en nuestro pueblo. Claro. Pues 6 años después que llevaríamos tocando y que existimos, que hay un grupo en Basauri que se llama Bajo Presión. Sí, quizá mucha gente había oído ya hablar de vosotros, ¿no? Por A o por B, de la zona. Estamos aquí, ¿no? Estaba petado aquello, joder. Estuvo guay. Conciertos de Jaias, yo me quedo con el que tocamos el año siguiente, en Chosnas, que igual eran las Chosnas, en un escenario más pequeño... Había menos gente, pero había bien de gente, pero el ver a aquel día nunca se me olvidará ver a un montón de chavales pogueando en unas calles de chonas, como cuando yo era chaval iba a las fiestas de otros pueblos y me pegaba cuatro hostias con el de al grupo de tal, pues vi ese mismo sentimiento entre la gente que estaba viéndonos, y a mí, para mí eso me hizo muchísima ilusión aquel. Y eso también lo hemos visto en algunos otros conciertos, por ejemplo en Ceverio también hubo uno muy guapo y lo mejor era ver adelante pues toda la chavalería y pegándose pues hombros con hombros, volando un poco, pues como hace años, o como actualmente cuando vamos nosotros a saco a conciertos, algunos subidos en las vallas adelante, cantándose las canciones, mirándote a los ojos, joder, eso sí que eso sí. Es la hostia. ¿Y ahora qué? ¿Ganas de pillar la furgo? ¿Y qué planes de futuro tenéis? Ya nos habéis dicho las fechas estas y... Pues, ahora sois cinco ya, más bocadillos, más sudor... Más problemas, el coche más apretado, todo... Claro, ¿quién conduce ahora, no? El Gorquita ahí, ¡yepee! Es ahí, joder. Sí, nada, ganas de sobre todo de ir por ahí a tocar fuera, también por aquí, todo lo que se pueda y más, y aprovechar, vamos, todo el tirón que nos dé el disco. De puta madre. Pues oye, chicos, ¿nosotros qué? Ya nos quedan 10 minutos de programa. Sí, algo así, eso es. Andamos. Así que nos quedamos sin preguntas también. Nos habéis hablado del aniversario de Charrasca, creo que era, que sacáis recopi. Sí, sacamos un recopi de bandas para este aniversario, que es el 15 años hace Charrasca. Que tenéis. Opa, se dice pronto. Qué bueno. Pues vamos a sacar, como sacamos en el décimo aniversario ya un recopi, que era todo de bandas del Gaste, grabado ahí en el hotel estudio de Perales, que montó en el Gaste, tal cual, pues bueno, esta vez sacamos otro que va a ser mezclando grupos del Gaste, tanto grupos que han tocado en los últimos años en el Gasteche. Eso es. Y creo que son 22 temas. 23, ¿no? 22, 23. Y la verdad es que está muy animado. Todavía no lo hemos sacado, hemos sacado las copias en el Gaste y saldrá... este sábado, que ya no lo vais a conocer, pero el programa es el miércoles. Eso es. Empieza este sábado ahí con un concierto de Psicobilly y luego tenemos toda la semana de actividades. Hay un día hay baloncesto, otro día hay ping-pong, que sí tal. Y a la semana siguiente haremos un Gasteguna, que ya es el día tocho. O sea, tenemos, vamos, creo que a la mañana se va a hacer un acto que quieren hacer como una ocupa en una plaza del pueblo enorme con gente. Para sacar una foto chula, luego ya hay comida, hay después de remesa tal, una charanga a la tarde y después un concierto tocho que todavía está por atar. Qué bueno, tío, haciendo eventos y moviendo a la sociedad, ¿no? Que es lo que hace falta. Bueno, nos despedimos con este temita de Charrasca, ¿qué podemos hacer? Pues, hombre, pondría el tema de Charrasca. De Siscamisca. ¿No? De Siscamisca. A ver si lo encontramos. Es el primero del recopi. Ah, vale, aquí está. También Peña que ensaya allí, claro. Sí, es un grupo, allí, digamos, que ha nacido hace poco. Bastante nuevillo, pachanguero, lo que está pegando ahora. Pues nada, bueno, nosotros... Como siempre, daros la mejor suerte, que ya no sé si vosotros necesitáis suerte, porque... Ya tantos años ya... Igual, es insistencia lo vuestro, ¿no? Es insistencia y echarle y volver a echarle. No es cuestión de suerte, esto. Es cuestión de darle, ¿no? Hay que trabajarlo y ser propenso hacia la buena suerte. Estar ahí, darle. Aunque la mala está ahí siempre. Y nada... Pues nosotros eso, muchas gracias por venir. Nos vemos la semana que viene. O el sábado antes, si no, en Erandio, acordaros, tío, en el Calesulo de Erandio. A tumba abierta. A tumba abierta 2. Y nada, chicos, muchas gracias y vuestro momento para despediros. Gracias a Sobredosis Musical, a Verola y Ratia por estar tantos años ahí de Radio Libre en Bilbo. También. Tenía que haber más radios libres todavía. Estoy completamente de acuerdo. Ya somos la única, La vez hace Rautastas y bueno, a ver si alguien se anima. O que se anime la peña a la Irola a hacer su programilla. Y ya que estamos al Chori, ¿no? Habrá que darle las gracias y mandarle un saludo. Porque eso sí, vamos. Un cartel, por vosotros. Un saludo, un abrazo, un todo. Bueno, tenéis que prometernos que nos volveréis a invitar, pero para echar unos temas así en acústico. Eso es. Si volvéis, os obligaremos a traer la guitarra, con amenazas. El problema es que nos tenéis que hacer coincidir a todos, de verdad, y lo hacemos, claro que sí. Nada, eso no es problema. Buscamos el hueco. Mola. Bueno, chicos, muchas gracias y acabamos con Siscamisca, ¿no? Eso es. Un abrazo. Venga, vale. Chavales. Venga, un placer. Gaztetxean, gazte ugari, estolderian, baskoniako dutueta. bakarra dauka, sukaldari bikaina gara. Zenbat gauzak egiten duzu hemen. Zatoz, erakutsiko dizut hemen egiten duguna.